pollera, me pongo neto en la ruñidera. Yo no tengo culpa de tu fracaso, payaso. Déjame por loco y no hagas caso. Oye, lo que te conviene, llora, llora, nene. Gente como tú, 5-3 me tiene. Tú no matas mis deudas ni me das plata. Y es que de verdad no me lanza, guardabaza. Quieren tirar para acá. Se le acabó el aceite a su lámpara. Y es que no pone con sus letras tan sangana. Él dijo que no pegaba nada, papá. Y no dan para, se les acabó el aceite de sus lámparas. Mucho swing, mucha alma, mucho bling bling. Y a la hora y la verdad salen huyendo como Hussein. Esos mecanismos ya yo los conozco. Lleva mil años tratando de tumbarme el kiosco. No se compara con la letra mía, porque viven en la isla pero de la fantasía. Para mí no te duermas con el trío. Para nosotros esto es banco mío, va muy ligero. Mi sueño es por ser primero. Donde manda capitán no manda marinero. Este es un junte para la historia, de Puerto Rico para el mundo en victoria, haciendo cosas diferentes, porque yo no estoy pegado, yo le gusto a la gente. Que yo no sé lo que ellos quieren tirar para acá, se le acabó el aceite a su lámpara, y es que no pone con sus letras tan sangana. Él dijo que no pegaba nada, papá. Que yo no sé lo que ellos quieren tirar para acá, se le acabó el aceite a su lámpara, y es que no pone con sus letras tan sangana. Él dijo que no pegaba nada, papá. Aquí llegó el más que tiene duela, más clásico que Doña Vela, el arquitecto de la vieja escuela. Y se cancelan los planes de los que me celan. Ahora vamos a ver si el gas pela. Porque el colombillo come mucho más que Pac-Man. Tengo mucho más trucos que el cinturón de Batman. Tu palabra contra la mía se te gastan. Con los tuyos sabores, con los míos se arrastran. Aquí está el bueno, el malo y el feo, tirando tras nosotros cascaritas de guineo. Pa' que el que nos persiga se resbale. Al que habla de este gato y se le vira la queja. Gobierno, escucha bien mi queja. Te tengo lírica que puedes destrozarte el chicho de la oreja. De mí abusaste tras la reja, pero ahora estoy afuera. Y mi defecto no me acompleja. Son salpica, brita, cuica. Que lo que tengo es pica, pica. Tú no me ganas ni en canica. Y mira quién se lo explica, mastica. Llegaron los que aplastan la que critica. Que yo no sé lo que yo quiero. Se le acabó el aceite a su lámpara. Y es que no pone con sus letras tan sangana. Le digo que no pegaba nada, papá. Que yo no sé por qué ellos quieren tirar para acá. Se le acabó el aceite a su lámpara. Y es que no pone con sus letras tan sangana. Le digo que no pegaba nada, papá. Hey!